que estuvo desafinado y no queríamos esto siempre, siempre desafinado, toda la voz y no darme ni cuando son al aire y no un día ya va, yo soy que tengo un territorio interior, ni a ellos no son, se niegan el fracaso, por y tiempo, ¿no? Por la música, porque ni y los soltar que alguien manda mi hija, eso tan por un tramo en todo ya, porque no un tramo si de existencia. Entonces, yo pretexto de vivir para la son un chuoso, por hambre de amor, se quita, en que bienita, en mi hija. Entonces, con efecto. Y me sigue ese reto, me llovían dos bolsas de huevo, que era muchísimo. Te debía enormemente, sabes, con los hijos. Y tenés no. Todo eso de los. Falco, interés que iban a poblar y joyer. Y es que. Pic, for pic, tremolo, en la chanta. Y entonces, pues todo. Y así fue que. Una no moro, pierda, y entonces y en tu mente, la verdad, me ¿no? Y ya Dios, dilo, me voy a ir, se llaman. Entonces allí eran un chico, un esclavo, y son seres que tenían mi padre, el barco, la casa, es como, ¿qué? Y yo, que robaba un cien por diez, 15,000 era. Y y sí, sí, porque os gustó. Y ya no sé. Y cura, sí, yo quiero ir a un mar de lágrimas, porque un venir quitado os gustó. Y venir a un silbar, son de gran fuego. Y era muy doloroso. Y. Se quita, ven que había miento, muy comida. Entonces, con el texto. Y me siento ese reto, me llovían dos bolsas de huevo, que era muchísimo. Te debía enormemente, sabes, tú con los hijos. Y tenés no. Todo lo hizo de los. Falco, interés que iban a poblar y joyer. Y es que, pic, for pic, tremolo, en la chanta. Y entonces, justo, y así fue que una no moro, pierda. Y entonces, y en tu mente, la verdad, me voy a ir, ¿no? Y ya van, Dios, dilo, me voy a dejar, se llaman. Entonces, allí, eran un chico, un esclavo, y son seres que tenían mucho dinero, mi padre, el barco, la casa, es como, ¿Cómo? Como